Jehová el Señor hará oír su poderosa voz, y en las noches oirás la canción. Subamos al monte santo de Israel a contemplar su gloria y su poder. Es el poderoso de Israel.